La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va. De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia, este programa de la cuarentena que así nació, ¿no es cierto, Fernando? Lo decidimos en estos días, hace tan poquito. Hace tan poquito y hace tanto a la vez, ¿no? ¿No te parece que hace meses que estamos en esta situación? Sí, bueno, el encierro causa estragos. ¿Sabés que el tema de los sueños me siguen llegando mensajes? A ver, ¿qué, ¿eh? ¿Qué sueño no, yo no voy a seguir, no me voy a exponer tanto. Ya en privado estuve hablando con Alfredo Grande y le dije, bueno, che, me estoy sintiendo mal con lo que me estás diciendo. Dije, era un terapeuta, está bien, no es mi terapeuta, pero bueno. Me dijo, por suerte Elvis no se está enterando que soñaste que mi sueño de Alberto con Elvis, así como vestido de Elvis, me dijo, por suerte Elvis no se entera, así que despreocupate. Sí. Igual, pero, Giselle, sí. Tu audiencia es tu salvación mejor. Compartí con tu audiencia tus sueños. Yo estoy seguro que la sanación vendrá por el lado de nuestra audiencia, que sabe quebrar muy bien los límites entre audiencia y ser parte del equipo. Te vamos a cuidar. No, vamos a reírnos. Encima vos me decís esto y me habilitás a que se me vengan los sueños a la mente. Mira, hay uno que sucedió acá donde vos me estás viendo, que yo estoy en la cocina. Estás viniendo desde el barrio de Floresta, vos estás desde el barrio de Matadero, y había un personaje, no sé si se acuerdan, tipo Stitch, Lilo y Stitch. Sí. Bueno, era muy similar a Stitch, pero no voy a seguir avanzando en mi sueño. Lo que sí quiero contar es que hay algo que está sucediendo con el soñar, de el recordar. Por ejemplo, a mí me estaba pasando últimamente que yo no recordaba mis sueños. Dicen que soñamos, que no existe la posibilidad de que nos soñemos, nada más que no nos acordamos. Sí. Bueno, claro. Está pasando esto de la habilitación del recuerdo, me parece, en esta cuarentena. Ah, puede ser que al arrancar no tan a las corridas para la mayor parte de la población, les haga recordar. Yo no puedo, no me cuesta mucho recordar lo que soñé. Es más, hoy a la mañana estaba así, se me vino como un flash, que ahora ya olvidé, de algo que había soñado a la noche, e intenté recordar mientras me lavaba los dientes y no pude, me cuesta mucho recordar mis sueños. Y cuando, bienvenido a ese flash, de todas maneras, bienvenido a ese flash, hay que dejarlo fluir al flash, no tengas miedo, Fernando. No te pido que lo cuentes con la audiencia, no es necesario. cuando yo iba a terapia, era un gran problema, o sea, mi terapeuta yo frustré a mi terapeuta porque él no podía trabajar con mis sueños. Y yo tampoco claro. podía trabajar con mis sueños. Pero bueno, trabajé otras cosas que por suerte me salvaron la vida. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy pensado? Porque a mí me interesaron las entrevistas, me interesan siempre las entrevistas que tenemos planteadas, pero las de hoy me levanté con ganas especiales de hacerlas. Me parece que van a sumar ambas. Bueno, en esta cuarentena algo de lo que venimos hablando es de la represión, ¿no? Hablamos de una militarización, podemos decir, en las calles, no sé, por lo menos sí, vemos sí. mucha policía, mucha gendarmería, muchas fuerzas de seguridad, entre comillas, y bueno, vamos a seguir ahondando este tema que nunca lo dejamos de lado, ¿no? Fue como atravesando a lo largo de estos días el tema de la represión, y vamos a estar hablando con María del Carmen Verdún, de la Correpi, sobre este tema en el día de hoy, porque hay como unas, van mutando las cosas que vienen sucediendo y tiene que ver tal vez con estas retenciones de los DNI que se vienen dando. Algo que tiene que ver también con la violencia de género, que lo hablamos también a lo largo de esta cuarentena, ¿no? La exposición de las mujeres a estar con sus victimarios viviendo en un encierro, cuán peligroso está siendo, y la evidencia de los números muestran que termina siendo peligroso. ¿Y qué pasa con esas mujeres que siempre los protocolos feministas dicen el acompañar a estas mujeres víctimas, lo importante que es? Y bueno, nos llega una situación donde a través de un acompañamiento la persona que estaba acompañando a esta víctima termina con una causa por violar la cuarentena. Claro. Sí, fue un caso que apareció en los medios tradicionales de comunicación, en algunos medios, pero lo que vamos a hacer hoy es charlar con una de las personas involucradas. Eso nos parece que le va a dar un valor agregado importante al contar la noticia, que ayer además creo que la tuvimos en la ronda de noticias. ¿Y cuál es la consigna del día de hoy? La consigna porque es... Porque a mí me empiezan a llegar mensajes sobre los sueños, yo te digo, estamos en la disyuntiva. Hacemos están súper despiertos. Hacemos doble consigna. ¿Presentamos la consigna de los sueños ya para mañana? Puede ser la de los sueños, me gusta. Porque además Julián nos dice, en Julián Bouvier, parte de este grupo de trabajo, nos dice que él tiene, retomo la idea de hacer una consigna sobre los sueños, así que la podemos dejar para mañana la consigna. Es que en la interna del grupo de producción han salido sueños muy interesantes, porque esto es algo medio recurrente, lo de los sueños, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, hay cosas que igual vamos a mantener en la intimidad del grupo de producción por protección de... Claro. Bueno, sí. Como la gente escucha en la apertura, y como diría Alfredo Grande, es una idea fundante de este programa la de tus sueños, digamos, en este caso sí. en particular, por eso queríamos seguir compartiéndolo, si no frustraste a todos, Giselle. Mariela dice, bueno, porque aparte que digas que Stitch o Lilo no nos aporta nada, nos podemos imaginar montones de cosas con eso. Buen día, acuerdo con vos, Giselle, dice Mariela. Yo también estoy recordando bastante lo que sueño y es muy loco lo que está viviendo en el recuerdo. Qué bueno, yo me levanté pensando lo mismo que vos, dice. Mirá, María. Ese es un viaje de ida, el tema de los sueños. Más cuando sí. podés recordar, y más cuando te quedas un rato y te das cuenta que podés recordar más aún de ese sueño. Y dices, pará, esto también estaba. La verdad es que sí. Pero bueno, no es la consigna del día de hoy. No es la consigna del día de hoy. No, sí podemos que no. decir que es la de mañana. Bueno, puede ser, así que vayan recordando alguno de sus sueños. Se me acuestan esta noche con la consigna de recordar los sueños para poder contarnos mañana. Igual no tiene que ser el sueño de esta noche el que nos cuenten, ¿no? Cuéntenos algún sueño que hayan tenido en la cuarentena. Bueno, así bien para confundir a la audiencia, estamos hablando de una y otra consigna. ¿En qué se modificó tu economía en esta cuarentena? Es la consigna del día de hoy, 7 de abril de 2020. ¿En qué se modificó tu economía en la cuarentena? Y podés comunicarte al 11 31 81 31 26. Otra vez, 11 31 81 31 26. ¿Quién programó la música del día de hoy? Acá, presente. Vos eras la misma persona que iba a poner que había propuesto poner cumbia el viernes. No, yo no propuse poner cumbia, fue la propuesta de nuestro compañero Andrés Mazzotto, que me llamó la atención y creo que tuvo muchas adhesiones, no sé si por eso, pero bueno, abrazo la idea de la cumbia. Tal vez propongo que esta construcción sea colectiva, la de la cumbia. Sí, no cuenten conmigo. Sí. Bueno. Vas a ver que te vas a terminar bailando, yo te voy a terminar filmando a través de la camarita de internet. Antes de arrancar con la música, queremos saludar a las radios compañeras que están transmitiendo hasta que vuelvan los abrazos, en Radio Che Guevara de Rosario, Radio Sur de Parque de los Patricios, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Nauta de La Plata, Radio Huerquén Curruf del Budi del sur de Chile. Un abrazo a las radios, a Les Compas y a las audiencias también de estas radios compañeras. ¿Y cuál es la última que nombraste? La radio Huerquén Curruf del Budi, que es del sur de Chile. Y allá vamos, ¿no? Un poco de música de Chile con Anita Tiju. Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y muchos anuncios se están dando en estos días, una cuarentena que empieza a tomar otra forma, algo más dinámica, algo más confrontativa, tal uh-huh. vez. Y vamos a arrancar como todos los días escuchando a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en su informe diario desde el Ministerio de Salud. El número de personas que están internadas en terapia intensiva se encuentra estable sin sobrecargar el sistema de salud. Los recuperados ya son 325 las personas que han transitado esta infección y se han recuperado, han evolucionado favorablemente. En relación a un mensaje importante para hoy es poner en relevancia también no solo el aislamiento social preventivo obligatorio hacia afuera, sino también las acciones y las medidas que tenemos adentro de casa en las familias que están todos los integrantes realizando el aislamiento social preventivo obligatorio, pero sobre todo en las familias que algún integrante de ese hogar sale a trabajar y vuelve. Alberto Fernández, presidente de la Nación, también hizo anuncios, habló justamente de esto de que no se va a levantar la cuarentena, después uh-huh. vamos a hablar de esto. Primer punto, la cuarentena va a seguir, lo que podemos hacer es flexibilizarla, pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perder el esfuerzo que hemos hecho. Esto es algo así, me lo explicó un médico, como vio esos días donde usted se engripa y entonces empieza a tomar la medicación... Uh-huh. Y de repente tiene un día sin fiebre y dice, ya me siento bien, y sale y vuelve a recaer en la gripe. Bueno, esto es algo parecido. Nosotros estamos sintiendo que estamos un poco mejor, y estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado. Por eso nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena, porque no vamos a terminar la cuarentena. Lo que vamos a ver es qué tipo de actividades podemos flexibilizar. Porque lo peor que nos podría pasar es que con esta idea que muchos... alimentan de que hay que recuperar la economía, terminemos enfermando a los argentinos. Bueno, esto lo dijo en TN, ¿no? Eligió TN para hablarle claramente a la clase media, ¿no? A través de Joaquín Morales Solá. Sí. agregaron en el día de hoy otro rubro a este listado de actividades consideradas esenciales, así como lo anunciaba ayer Alberto Fernández, sí. Por ejemplo, la obra privada de infraestructura energética uh-huh. Es uno de los rubros que, bueno, que se va a habilitar también con los demás que veníamos contando los días pasados. Y algo también que va a estar sucediendo en el día lunes es que se van a abrir los bancos, van a empezar a funcionar los bancos, uh-huh. va a ser a través de turnos que se van a pedir por internet, por teléfono o a través también de los cajeros, que va a ser, el permiso va a ser de ese turno para ir de tu casa al banco nada más. Claro. A los jubilados y pensionados van a poder ir a cobrar sin turno según las fechas que les correspondan, eso claro. Sí se va a habilitar. Claro. Parecería, digo, cuando yo escuché esa entrevista que dio Alberto Fernández anoche, el discurso parece ilógico, ¿no? Parece totalmente lógico esto de hemos hecho un gran esfuerzo ahora, abrir las puertas de las casas para que todos salgamos a hacinarnos como nos hacinábamos antes, viajando en el transporte público o lo que sea, sería echar por la borda todo lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Ahora, ese es el discurso. Lo que hay que ver ahora es cómo eso se lleva adelante, porque las presiones son enormes, ¿eh? Hay presiones de todos los sectores con poder de lobby contra el gobierno para conseguir que se reabra su rubro. Y a mí igual no me deja de generar sospechas de cómo se puede llegar a implementar, más allá que digan que todas las empresas, todos estos rubros van a tener un lineamiento de esto del cuidado de la salud. Sabemos que en general las empresas no cuidan a sus empleados. Entonces, claro. A mí también me da algo de temor cómo se puede llevar adelante esto. Bueno, cuando ayer Alberto ponía el ejemplo de cualquier industria, decía, yo le digo a los industriales que si va un infectado a la fábrica, infecta al resto. Y yo me imaginaba a los empresarios diciendo, bueno, tenemos un ejército de gente para meter claro. en lugar... ¿Sabés la cola que tenemos atrás de los que van cayendo? Totalmente. Sí. Bueno. Ayer uno de los títulos que recorrió varios diarios tiene que ver con las sospechas de corrupción. Sí. Voy a leer uno en particular que es el de Clarín, que dice: coronavirus, un argentino denuncia en la compra directa de alimentos con supuestos sobreprecios y piden allanar el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. La cartera de Daniel Arroyo gastó 574 millones en aceite, arroz, bueno, y hablan de fraude del Estado. Bueno, vamos a escucharlo a Daniel Arroyo, que decía el ministro de Desarrollo Social, hablando sobre este tema. Hay algunos errores en la información, en el sentido que los fideos se compran a 84 pesos el kilo, se entregan en paquetes de medio kilo, pero se pagan por kilo 84 pesos. Lo mismo con el caso del aceite, que es de un litro y medio. La SIGEM, que es la Sindicatura General de la Nación, fija los precios testigos cada vez que se hace una licitación. Acá hubo dos productos, que son azúcar y aceite, que están por encima de los precios testigos. Hicimos una evaluación técnica a todas las áreas del Ministerio y se decidió comprar igual en un contexto de tanta dificultad, de tanta necesidad. Está claro que los proveedores tienen que bajar los precios. En este contexto tuvimos que salir a hacer una compra acelerada con esta situación, donde claramente lo que tenemos es un aumento de 8 a 11 millones de personas en 15 días, de personas que van a comedores o a merenderos. Bueno, la explicación entonces es, no, cuando le fuimos a comprar una gran cantidad, los empresarios nos dijeron, sí, pero es a este precio, ese precio era mayor que el del chino, y decidieron igual comprarle por la urgencia en los comedores, que es cierta, es real la urgencia en los comedores. Ahora, hay algunos casos en los que los tres presupuestos que el Estado está obligado a pedir, aun cuando hace una compra directa por urgencia, como es en este caso, son a empresas del mismo grupo. Entonces ahí es donde vos decís, pagaron sobreprecios, le pidieron a tres empresas del mismo grupo. El dueño de ese grupo es el Gordo Luzardi, que ya tenía denuncias por sobreprecios en compras del Estado durante el gobierno de Cambiemos y durante el gobierno de Scioli. Un vendedor compulsivo al Estado. ¿Viste que es fácil venderle al Estado? Vos te vas a la cola del banco y le decís a alguien, espéreme acá, me guarda el lugar que yo me voy a venderle al Estado, y le vendés al Estado. Es así de fácil. Bueno, hay tipos que le venden al Estado con mucha facilidad y encima consiguen que le paguen más caro. Bueno, es obvio que alguien me sentí un tanto desamparada, ¿no? Pues llegó, bueno, si no se puede hacer nada desde esos niveles con los sobreprecios, estamos como medios al horno, ¿no? Sí, parece como obvio que hay algún hecho de corrupción de sobreprecios vinculado a que o a que alguien se queda con el dinero o vinculado a lo que sucedió y se comentó tantas veces durante el kirchnerismo, y que no es solo algo que hace el kirchnerismo, es algo que hacen todos los partidos políticos, del primero al último, que es financiarse con guita negra. ¿Sí? La mayor parte de los partidos políticos se financian con guita negra. Podríamos decir que la excepción es el FIT, porque se financia con la plata de los cargos de los legisladores y los diputados, que cobran sueldos normales, digamos, y el resto de la plata se usa para financiar la política del partido. Pero el resto de los partidos se financia con plata negra. Eso es una cuestión que se acusan unos a otros y casi todos lo hacen, digamos, los partidos políticos tradicionales. Quien también habló en el día de ayer es Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, sobre la campaña para vacunación antigripal para adultos. Este año vamos a cambiar el sistema. O sea, no hay que ir a los hospitales y los centros de salud como se hacía o como se hace todos los años. Por razones obvias, no queremos que vayan a ser atendidos donde pueda haber gente que está atendiéndose con el coronavirus. Vamos a desarrollar 80 lugares para aplicar la vacuna, que incluyen escuelas, centros comunitarios, centros religiosos. Vamos a implementar un sistema de turnos que contempla el último dígito del número de documento y el género. Y vamos a aprovechar la Semana Santa, arrancar el jueves. La vacunación arranca el jueves y jueves y viernes se van a vacunar las mujeres cuyo número de DNI, de documento, termina en cero. Y así, porque somos internacionales, nos vamos a ir para Estados Unidos a escuchar al presidente de allí, a Trump. Para poner en contexto, en Estados Unidos está la tercera mayor cantidad de muertes, ¿no?, de todo el mundo, después de Italia y España. Digo, sí, para ponernos en situación. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Trump y vamos después a hablar. Things are happening. We're starting to see light at the end of the tunnel. And hopefully in the not too distant future we'll be very proud of the job we all did. Can never be happy when so many people are dying. Tengo más problemas que con las letras de White Snake ayer, ¿eh? Bien. ¿Qué dijo? Bueno, dijo que no podemos alegrarnos cuando hay tantas personas que se están muriendo. ¿Vos sabés eso? ¿Sabés eso o lo tenés anotado? ¿Lo escuchaste y no, lo entendiste? Algo fui cazando de lo que decía. Y lo que dijo sí es que están orgullosos del trabajo que se está haciendo. Hablamos de cerca de 10.100 muertes en Estados Unidos. ¿Eh? Uh-huh. Él de todas maneras dice que están orgullosos del trabajo que están haciendo y que se ve la luz al final del túnel. Esto es titular de la mayoría de los diarios en el día de hoy, ¿no? Trump, sí, hablando de la luz al final del túnel, y no sé para dónde viajó tu mente. Sí, no sé si te hizo recordar algo. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no?, para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel. Allá lejos aparece la luz del túnel. Gabriela. O sea que Trump se michetizó, digamos. Michetti no, porque, bueno, escuchamos, está bien, es presidente del PRO, Patricia Burri, pero siempre se escucha alguien. Michetti no está hablando, ¿no? No, creo que no, está guardadísima desde hace tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, está guardada, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, o sea que hay túneles en todas partes, sería la... Hay túneles en todas partes, algunos los llevaron a otros mundos, los túneles, la luz y todo esto, por vidas paralelas o, no sé, otros planos, otras, uh-huh, dimensiones, y hay otros que los ven como una salida, incluso cuando están, no sé cómo ve la luz, porque está bastante mal Estados Unidos, ¿no?, con respecto a la pandemia. Sí, totalmente. Tengo algunos mensajes antes de que vayamos a escuchar el segundo tema de tu lista del día de hoy, Giselle. Mira, que uno es Rodrigo de Floresta, que dice, la mitad de los ESAC de Cava están cerrados porque no llegaron las máscaras faciales para los profesionales. Tenemos que hablar sobre esto de las máscaras faciales. En estos días lo vamos a hacer porque hay un centro de formación profesional, el CFP 24 del barrio de Flores, que en uno de sus talleres está haciendo máscaras y está teniendo una demanda tremenda, pero es una demanda, digamos, no oficial. No es que el gobierno de la ciudad está diciendo, tenemos el CFP acá, vamos y le... Porque además son gratuitas, no es que las están vendiendo, las están produciendo para justamente proteger a los agentes y las agentes de salud. No, son los mismos trabajadores y las trabajadoras las que están intentando llegar al CFP para poder acceder a las mascarillas esas que ellos están haciendo. Así que vamos a tomar el tema seguramente hoy o mañana. También Rodrigo dice sobre la... Bueno, lo de la consigna lo dejamos para después. Bueno, no, los demás son todos para consigna. Así que vamos al segundo tema de tu lista. ¿Lo recordás o...? Es que no, en realidad no tenía demasiado orden, pero... Va, escucha.

se sabe qué ha pasado y entre otras cosas se sabe por qué la Correpi lo venía mostrando en alguno de sus informes. Así que vamos a recibir a María del Carmen Verdú para charlar con ella. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo están todos y todas? Bien, bien, bien, muy bien aquí, de cuarentena radial. Bueno, ¿es así? ¿Ustedes están registrando más de un caso o son hechos aislados? No, mira, bueno, a ver, que la represión policial nunca son hechos aislados, lo venimos diciendo desde hace 35 años. A esta altura ya es casi remanida la frase y de hecho es nuestra consigna fundacional, ¿no? Aquello de no es un policía, es toda la institución. El tema este de la retención de DNIs empezó a hacerse visible hace alrededor de 10 días. De hecho, el 29 de marzo lo incluimos en el octavo reporte de aplicación del DNU 297, donde alertábamos que habíamos recibido varios casos, varias consultas de personas que habían sido conducidas a comisarías de sobre todo la zona sur del conurbano, Lanús y Lomas de Zamora puntualmente, donde al terminar el trámite que venimos explicando, que es lo habitual cuando te detienen y no hay impedimentos para la soltura, entonces varias horas después te notifican que quedaste acusado por violar la cuarentena, que te va a citar un fiscal, etcétera, etcétera, les retenían el DNI, con lo cual, naturalmente, esa persona de hecho quedaba condenada a no poder volver a salir a la calle, porque sabemos que la exhibición del DNI es el requisito número uno para poder circular. Claro. Entonces, nos pareció sumamente grave el hecho, sobre todo al advertir cierta sistematicidad, porque no era uno, no eran dos, no eran tres, eran un montón de consultas las que recibíamos, y de hecho ayer se difundió un caso que adquirió bastante masividad, incluso salió en algún medio de prensa tradicional, de un jubilado de 83 años, Silvano, que vos fijate, ni siquiera fue detenido él, o sea, la que fue detenida fue su hija menor de edad, una muchachita que había ido acompañada por un familiar varón, porque era justamente menor de edad, hasta el cajero automático del Banco Provincia, que está ahí al ladito de la estación de Lanús, para retirar los pocos pesos de la tarjeta esa escolar que tienen los pibes del secundario. Cuando salía del cajero, ella y su acompañante varón fueron detenidos, conducidos a la comisaría, y desde allí llamaron al adulto responsable, que es este señor de 83 años, que tuvo que violar la cuarentena, siendo además una persona claramente de grupo de riesgo, para ir a la comisaría a buscar a su hija. En la comisaría, además de notificarles que quedaban imputados por violación de la cuarentena, además de que después ambos le contaron a este señor que los maltrataron, que los hicieron desnudar, etcétera, le retuvieron el DNI al muchacho, pero también le retuvieron el DNI al jubilado. Claro. Esto pasó el 25 de marzo. El 3 de abril este hombre tenía que cobrar por su terminación de DNI la jubilación. No tiene tarjeta de débito. Fue al Banco Provincia, fotocopia del DNI y constancia policial de la retención del DNI. Claro. Más ¿A allá... vos te pagaron? Porque a él tampoco. No, claro. Más allá de que es una barbaridad, ¿es legal que la Fuerza de Seguridad...? Absolutamente ilegal. No. O sea, si miramos la letrita chica que hay en los DNIs, dice por allí, pero diminuto, pero lo dice, y está además en la ley federal que establece la vigencia del Documento Nacional de Identidad, que no puede ser retenido por ninguna autoridad. De hecho, es frecuente, por ejemplo, en la sustanciación de causas penales que te retengan el pasaporte cuando tenés un impedimento de salida del país, pero no el DNI. Claro. Porque justamente tenés que exhibir el DNI para todos los trámites de la vida cotidiana. Para cobrar un cheque, para cobrar una jubilación o una pensión, para acceder a cualquier tipo de trámite oficial y para circular en la calle e identificarte ante la autoridad policial. Claro. María del Carmen, buen día. Yo puedo llegar a decir que bueno, lo hacen porque es una práctica que tienen de impunidad, pero ¿ustedes evalúan algo más allá de por qué esta práctica se está llevando adelante? Mira, esto viene incurso en el agravamiento exponencial de toda la política represiva que se viene dando, como no podía ser de otra manera, en una situación de excepción como la que estamos viviendo. Cuando charlábamos con ustedes hace unos días atrás, empezamos la nota con la pregunta de qué está pasando y mi respuesta era, en una situación de excepción se potencian y se multiplican al infinito todas aquellas circunstancias y prácticas que ya existían. No es que salen a inventar, sino que hay muchísima más, hay mucho más ámbito de aplicación para la discrecionalidad y la arbitrariedad. Porque además hay otro problema. Hoy no tenés a dónde ir a denunciar esto. Claro. Si las fiscalías están cerradas, no atienden al público. Uh-huh. Claro, claro. Y cuando mandás un escrito electrónico a través de un abogado, te aparece un cartelito en la compu que dice su escrito fue remitido al órgano jurisdiccional de feria y oportunamente tendrá novedades. Uh-huh. Y a cantarle a Magoya. En esa misma charla que mantuvimos la semana pasada, la que hacía referencia, es todo tan dinámico que parece que hubiera ocurrido hace un mes, vos decías que se les estaba complicando hacer los informes porque ya no había tantas estadísticas oficiales. ¿Eso se modificó? ¿Ustedes sienten que la exposición de los primeros casos y algunas medidas que tomó el gobierno de desafectación de gendarmes y policías ayudó a calmar a la tropa o no? No, yo creo que, o sea, por un lado dejó de haber informes oficiales. Cuando hablamos en aquel momento, hacía 2 días que el Ministerio de Seguridad no daba cifras oficiales. Claro. Hasta hoy no volvió a hacerlo. Entonces uh-huh. No tenemos la menor idea de cuánta gente hay presa ni cuánta gente hay notificada de iniciación de causa que estuvo detenida y fue liberada. Si en aquel momento hablábamos de 520.000 causas iniciadas y 33.000 presos en todo el país, no me quiero imaginar lo que es la situación hoy, porque lo cierto es que todos los días nos enteramos de gente detenida. Claro. Es real que en algunos casos hay medios que están informando a través de sus conocidas fuentes habitualmente bien informadas, etcétera, o sea, gargantas profundas que tienen sí. En la fuerza, que habrían disminuido un poco las cantidades de detenciones. En realidad lo que está pasando es que la gente se está cuidando mucho más, uh-huh. Porque frente a las situaciones que en los primeros días ocurrieron, cada vez tomas más recaudos, o sea, claro. A nadie se le ocurre tirar el ticket del chino para cruzar la calle hasta volver a su casa por las dudas que venga el policía para tener el ticket que mostrarle. Uh-huh. Las doctrinas de seguridad generan miedo como segundo paso para... O sea, si baja la represión es porque hay más miedo, ¿no? Porque en realidad... Claro, claro. O sea, el laboratorio de control social del que hablábamos está funcionando en un punto. Uh-huh. Ahora, por el otro lado, también se intensifican las situaciones de emergencia de gente que ya no puede resistir más sin salir. O sea, un punto muy particular, y lo tocamos en el informe que va a salir dentro de unos minutitos, es el que afecta a toda la colectividad, todo el universo de mujeres y de disidencias sexuales y de género. O sea, más allá del dato brutal que ya se difundió en los primeros días y que motivó el ruidazo del 29 de marzo, más femicidios que días desde que se inició el aislamiento, porque naturalmente las mujeres, los niños y niñas están encerrados en sus casas con el violento, con lo cual la exposición a situaciones de abuso de niños y niñas o de violencia sobre las mujeres es infinitamente superior a la habitual y al mismo tiempo, inversamente, se dificulta la posibilidad de denunciar. Lo cierto es que no hay día que no haya alguna noticia vinculada a este tema. Hoy lo que está circulando fuertemente es la situación que ocurrió en Villa Gesell, donde afortunadamente hubo alguien en una casa vecina que escuchó los gritos y los pedidos de auxilio y llamó al 911 y la policía llegó relativamente a tiempo para interrumpir la golpiza que le estaba dando un tipo a su compañera con un martillo de carpintero. Y el hombre está detenido y la mujer está hospitalizada. Pero ¿en cuántos casos no hay quien llame o no llega a tiempo claro. La policía? Y ni hablar la situación del sector más vulnerable de ese universo, las personas trans y travestis. La cantidad de intentos de desalojos que ha habido en pensiones, en hoteles, de personas que si no salen a la calle no tienen ingresos. Entonces necesitan un changüí para poder pagar el alquiler. Uh-huh. Y donde vemos que, si bien desde los organismos oficiales, desde el INADI, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, algunas medidas se han dispuesto de asistencia material, lo del barbijo rojo para tratar de paliar la insuficiencia e ineficacia de la línea 144. Lo cierto es que son medidas muy aisladas y parciales, que además son inaccesibles para buena parte de ese colectivo y que lo único que hacen es ratificar lo que ya antes que estallara la pandemia veníamos reclamando, que es la emergencia en violencia de género y un plan nacional para atender la situación económica, social, sanitaria, habitacional y judicial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias. María del Carmen, ya que te metiste en este tema, dentro de un ratito vamos a estar haciendo una entrevista sobre, bueno, sobre una situación que ocurrió que tiene que ver con un chico que acompañó a una familiar a hacer una denuncia de género. Sabemos que los protocolos... Lo tenemos en el informe de hoy, exactamente. Bien. Estos protocolos feministas siempre dicen, hablan de la importancia. Justo en La Matanza fue esto. Claro. Una chica de 29 años, mamá de dos chiquitos, sí, fue a la comisaría para denunciar a su expareja que el día se le había metido en la casa, la había cagado a trompadas. Entonces, los familiares la convencieron de ir a hacer la denuncia, pedir una medida perimetral, Carmen, y otras medidas cautelares, y naturalmente, como ella tenía mucho miedo de salir sola a la calle, porque el tipo podía estar merodeando por ahí, el cuñado se ofreció a acompañarla. Algo, Carmen, absolutamente elemental, básico. Y vamos a charlar. Bueno, hizo el trámite, le tomaron la denuncia, le dijeron que interviene la UFI2, y a continuación le notificaron al cuñado que quedaba imputado en una causa por violar la el aislamiento, porque tengo el texto exacto del acta policial. Sí, sí. Dice, siendo que la denunciante resulta ser independiente, no posee problema de salud ni motricidad o enfermedad que le impidan deambular o movilizarse por sí sola. Y ahí va mi pregunta. ¿Cuál es la protección? Porque dentro de un ratito vamos a estar hablando con Sebastián. Pero la pregunta era, ¿qué amparo tiene en las personas? En este momento, como decíamos recién respecto del DNI, poco y nada. Tampoco lo van a citar de la fiscalía ahora, porque todas las fiscalías, y en particular en Matanza, Morón, eso nos consta por nuestra gran actividad en la zona, todas las fiscalías están adoptando como política notificar y iniciar el trámite de las causas y realizar las primeras citaciones una vez que se levante la feria judicial terminada la emergencia. Obviamente lo que este compañero tiene que hacer, apoyado con el testimonio de la chica que fue a acompañar, y por supuesto de todos los demás testigos que había en la casa que conocieron la situación que originó la concurrencia a la comisaría, es, si es citado por esta fiscalía por la imputación de artículo 205 del Código Penal, hacer su descargo. No debería ser difícil explicar la situación, naturalmente, y por el otro lado ofrecer como prueba justamente la denuncia efectuada por la cuñada, que demuestra que claramente era una situación de lo que el propio decreto 297 define como situación de fuerza mayor, donde estás exento de la prohibición de circular y exento de tener que llevar cualquier certificado habilitante. Carmen, estamos charlando con María del Carmen Verdú, una de las principales referentes de la Correpi, y dos cortitas antes de despedirte que tienen que ver con mensajes que llegan de oyentes. Alguien nos pregunta por aquí si es legal retener vehículos o motos si violás la cuarentena, si no tenés el permiso para circular, porque hay muchos motoqueros que están trabajando en situaciones de informalidad a los que le retienen la moto porque no tienen el permiso dado por sus patrones. Mirá, primero lo general. Legal es lo que hacen las leyes, dicen que es. O sea, no somos nosotros y nosotras quienes definimos lo que es legal, no, claro. Son ellos los que hacen las leyes, los que lo definen. Uh-huh. Efectivamente, en la implementación del decreto 297-2020 se habilita las fuerzas de seguridad y hay además decretos locales de los distintos municipios, incluida la ciudad de Buenos Aires, habilitando el secuestro de vehículos cuyos ocupantes no cuenten con el permiso para circular o la habilitación correspondiente según el tipo de actividad. Uh-huh. El caso de los trabajadores y las trabajadoras de estas plataformas precarizadas de delivery es muy particular. Hemos visto las escenas en Villa Crespo hace unos días de un muchacho claramente identificado con una de las más populares de estas plataformas, que era detenido en medio de los gritos de auxilio de los vecinos, que decían, está trabajando, déjalo en paz, que debería tener, porque su patronal le debería haber expedido la constancia para poder circular, porque además, por el otro lado, te saturan de propaganda oficial de las distintas instancias de gobierno diciendo quédate en casa, pedí por delivery. Claro. Entonces, sí, ¿cómo hago para pedir por delivery si el que viene a traerme a hacerme la entrega me lo van a meter preso? Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, el punto es que cuando que se sí trata pueden. De quienes hacen servicio de delivery, de entrega a domicilio, sin tener una constancia de su empleador, bueno, no debería decir esto en un medio de comunicación masivo, pero es lo que hay, lleven otro minuto, como decíamos en otras épocas. El certificado de que tienen que asistir a un familiar, claro. La receta del médico de que tienen que ir a la farmacia para tratar de dibujar algún tipo de situación que les permita zafar. Claro. O sea, antes de salir de casa, siempre tenemos que tener en la cabeza qué le vamos a decir al policía que nos pregunte de dónde venimos o a dónde vamos. Claro. Y tenemos que tratar de tener algo que documente esa situación, sea la situación real o no, lamentablemente. Y un último mensaje que dice, estamos escuchando a María del Carmen Verdú y notamos que quienes vivimos en Villa Crespo, por ejemplo, vivimos en otro planeta, porque casi no sacamos el DNI para ir a la calle, los chinos están cerrados, no sabemos por qué, solo las grandes cadenas están abiertas, pero la policía acá parecen dibujados en las esquinas. Esto refuerza lo estigmatizante de vivir en el conurbano y las desigualdades en la cuarentena, los privilegios que se afirman y las violencias también. Es claro. Mira, dos cositas sobre eso. En primer lugar, conozco muy bien lo que describe el oyente o la oyente, porque vivo a pocas cuadras de Villa Crespo. Yo vivo entre Palermo y Almagro. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. O sea, cuando salgo a hacer alguna compra para mí o para mi mamá, hasta ahora, en todo el tiempo que va, ningún policía se me acercó a pedirme el DNI o a preguntarme a dónde iba. Sí. Es más, en alguna oportunidad que vi alguno, ayer yendo al cajero que está a unas 6 cuadras de mi casa, por ejemplo, en la puerta del cajero había un varón y una mujer de la policía de la ciudad, se limitaron a decirme, buen día señora, porque claro, yo tengo pinta de señora, entonces, ¿qué iba a estar haciendo de malo? Y además, era Canning y El Salvador. Sí. Perdón, se me cayó la generación. Calabrini y El Salvador. Eso por un lado, es la corroboración de lo que venimos diciendo, no actúa igual la policía ni las demás fuerzas en las zonas privilegiadas que en las zonas más vulnerables, que es donde el control social siempre aprieta más. Segundo tema para la zona de Villa Crespo. Agradezcan, vecinos y vecinas de Villa Crespo, que la cana no esté muy visible, porque entre los milicos que andan de guardia por Villa Crespo están López, Manzanelli y Pérez, que son los tres policías de la ciudad que el 1 de octubre del año pasado, ahí en Malavia y Loyola, fusilaron con 9 disparos de sus reglamentarias al remisero Claudio Romano, que están a punto, ni bien termine la feria, de ir a juicio oral por homicidio doblemente calificado y expectativa de prisión perpetua, pero justamente ayer, por un trámite burocrático en el juzgado, en el tribunal oral, nos enteramos que siguen estando en servicio activo. Así que, mejor vecinos mejor de Villa Crespo, que ni se acerquen a los policías de la ciudad de la zona, y si llegan a ver que alguno tiene el cartelito, Manzanelli, López, Pérez, rajen. Bueno, y ahora sí, lo último. Vos sabés que nosotros, en general, en la cotidianeidad pre-cuarentena, nos caracterizamos por ser bien informativos, justamente porque esa es nuestra manera de ser alternativos, metiendo temas que no están en la agenda tradicional, o dándole a actores y actrices sociales como a vos, por ejemplo, en un tiempo que claramente no tienen en los medios tradicionales. En esta cuarentena de contar los muertos, en los contadores de muertos en los medios tradicionales, estamos como también, además de informativos, un poco más distendidos. Así que tenemos una consigna diaria y queremos hacerte participar de la consigna de hoy, que la pregunta es, ¿en qué te modificó la economía la cuarentena? Algunos gastan menos, otros no tienen para comer. ¿Cuál es el caso de María del Carmen Verdú? Y yo probablemente voy a tener que gestionar algún tipo de préstamo que mi situación de profesional independiente quizá me permita garantizar con una hipoteca de mi casa, por ejemplo, o una prenda de mi auto, para poder subsistir en los próximos meses, porque claramente un mes sin actividad profesional, yo me dedico a la actividad profesional particular, hago daños y perjuicios, o sea, voy a una mediación, inicio la negociación, si se acuerda, cobra mi cliente y a continuación cobro lo que me corresponde yo, y si no, inicio el juicio y lo cobraré al año, 2 años, 5 años, 7 años, según el tipo de juicio de que se trate. Todo eso absolutamente frenado. Si yo no trabajo, no tengo ingresos, mis gastos fijos en mi casa, en la casa de mi madre, en mi estudio, siguen siendo exactamente los mismos, de manera que los pocos ahorros que tenía están ya al límite de la consunción total. Las tarjetas de crédito están hechas de goma y no sé cómo las voy a pagar en los próximos meses, y seguramente en este punto, yo digo sin ruborizarme, tengo una situación de privilegio porque tengo una casa y tengo un auto, con lo cual podré generar algún tipo de préstamo hipotecario o prendario que me permita zafar de esas deudas y aguantar hasta que se recomponga el ciclo de ingresos normales que puedo tener con mi trabajo de todos los días. Uh-huh. Y si nosotros que estamos en espacios, en situaciones privilegiadas, como decís vos, estamos pasando esta situación, bueno, solo resta imaginarse y apenarse por lo que le está pasando a la población que tiene trabajos informales, porque los que no tienen trabajo quizás se van cubriendo con los parches del Estado, ¿no? Pero quienes sí, están... por supuesto, y no nos olvidemos de un detalle para nada menor. Ustedes, yo, muchos otros compañeros o compañeras, tenemos también el privilegio de tener una casa donde aislarnos. Claro, claro, sí, sí. ¿Cuántos miles de personas están expuestos permanentemente, como ese pibe que vimos en Esmeralda al 500, apaleado por la policía hasta que la vecina empezó a los gritos y se voltearon a fotografiarla a ella, que están en situación de calle, y lo de quedarte en casa carece de todo sentido? Sí, sí, sí, sin dudas. Bueno, Carmen, te agradecemos este contacto. Al contrario, un abrazo enorme. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, una de las principales referentes de la Correpi, a propósito, bueno, de todas estas cosas que hemos abarcado con ella en la charla. ¿Con qué seguimos? ¿Querés que nos vayamos a algún país o seguimos con tu lista de música? Me parece que es momento de viajar por el mundo. Viajemos por el mundo, vayámonos a Bolivia a ver qué nos trae desde allí la voz y la música del altiplano. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz de inquietud. Bolivia. Aski Urukipana, Culiacanacas, Gilatanacas. Nea Sudeja Dianahua, soy Diana Vargas de La Paz, de Bolivia, del feminismo, soy parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Lo que está pasando ahorita en Bolivia es estamos resistiendo a un golpe de Estado. El gobierno de facto no tiene la capacidad de controlar lo que se viene. No sabemos si tenemos toda la información de lo que está pasando hoy con los centros de salud en La Paz, en Bolivia, pero sí sabemos que es insostenible una cuarentena. Hasta ahora la cuarentena se va a alargar hasta el 15 de abril, no sabemos cuánto más, pero sabemos que es insostenible porque no tenemos dinero, porque no tenemos qué comer, ¿no? Hay muchas familias en esta condición, entonces lo que estamos planteando, porque no vemos otra opción, es cómo salir ordenadamente y no causar más caos. No, pero es insostenible quedarnos en casa porque también es un privilegio, ¿no? Y lo segundo es el amedrentamiento, la persecución que ha seguido haciendo desde el golpe de Estado el gobierno de facto. Seguimos con policías y militares en las calles. Lo que se está haciendo ahora no solamente es detener por 8 horas o por un cierto tiempo a las personas, sino que los están encarcelando, les están dando sentencias de 2, 3 años, hasta 10 años, que es lo que uno de los ministros amenaza. Ya tenemos más de 10 personas detenidas. No podemos ir a las audiencias a hacer presión para que no los enjuicien, para que no los encarcelen. Y eso que estas familias o esta gente que ha sido detenida ha salido en alguna marcha o ha salido a la calle a exigir que nos den alguna solución, que nos den otra o que propongan otra cosa que no sea quedarnos en casa sin qué comer o en la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Entonces estamos hasta ahorita resistiendo aún, pero nada, como en otros países ya han empezado a saquear y han empezado a salir, ¿no?, en protesta también. Vemos que eso va a venir más temprano que tarde. Y bueno, esperamos que también acabe pronto. Donde felices los niños irán a jugar. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Consigna. Hasta que vuelvan los. Hasta que vuelvan los abrazos. Te quedó claro cómo se llama el programa, ¿no? Le mandamos un beso enorme a Miri Carrete, que como que enloqueció de repente y empezó a superponerse en la voz de esta mañana en la retaguardia, que te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Y tenemos una consigna, como bien nos decía, ¿en qué se modificó tu economía en la cuarentena? 11-31-81-31-26. Parece que estalla en las redes el hashtag Un Sol para Verdú. Me dicen por mensaje aquí. Seguimos con tu lista de temas. Uy, qué hermoso tema, qué hermoso tema. Mira, ¿sabes qué? Descubrimos esta intérprete, la descubrimos de casualidad. Va, sí, todos descubrimos la música en general de casualidad, ¿no? O por la razón. No, porque te la presentan, puede ser, haciendo una investigación. Bueno, en este caso fue de casualidad porque alguien mandó alguien de Giramundo TV, les mandamos un abrazo a los compañeros y compañeras de Giramundo TV de Mendoza, mandó un video en el que había uno de los, el bajista, el contrabajista de esta canción, que se parecía a otro integrante de la red de medios alternativos en Tucumán. Y cuando escuchamos la canción dijimos, wow, y empezamos a buscar, estoy hablando por ahí del 2010, 2011, empezamos a buscar y nos encontramos con... ¿Con? Con Sass. Con Sass, con la canción Llevé, que habla de... amor, de alegría, de buen humor, un montón de estas cosas que estamos necesitando en esta cuarentena. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Hasta que vuelvan los abrazos. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Opa, por si no lo vieron, busquen el video de la versión en vivo. Es impresionante, es estremecedor. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bien, recibimos a uno de los columnistas de este programa, el doctor Alfredo Grande. Está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo va, Alfred? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te escuchamos ahí con alguna dificultad, pero supongo que va a mejorar la señal porque las comunicaciones son uno de los bienes preciados que tenemos en Argentina y a los que queremos mucho en este momento. Bueno, Alfredo, hay ATICO, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, de quien sos socio, presidente honorario, uno de los artífices de esta cooperativa, ha lanzado una campaña Respiradores Vinculares. ¿Nos contás un poco de eso? Bueno, la idea es justamente tomar la idea del respirador más allá del aire, sobre todo más allá del oxígeno, ¿no? Cuando nosotros decimos aire, yo por lo menos no pienso solamente en oxígeno, sino pienso en tener aire, o sea, aire para pensar, aire para desear, aire para amar, aire para desear, aire para esperar, para llorar, para reír. O sea, uno necesita aire. Y justamente en los encierros, en las cuarentenas, lo que falta es eso, o sea, hay oxígeno, pero no hay aire, ¿no? El aire entendido como lo que señalaba antes. Entonces se me ocurrió que una campaña que sean respiradores vinculares es una manera de ofrecer un servicio no arancelado para aquellos que sienten, y que no son pocos, yo diría que son muchos, que esta campaña, que este aislamiento les trae un daño, trae un sufrimiento. Que puede ser persecutorio, melancólico, confusional, insomnio, depresión, equivalentes corporales de distinto tipo, y como está muy frivolizado todo, ustedes vieron en los medios como que aparecen esas recetas de hacer gimnasia online, o cocina, o pude hablar más con mi canario y sí, cosas por el estilo. O cómo está pasando la cuarentena a los famosos. Sí, es que en realidad para los demás no es cuarentena, para los demás es un estado de sitio. Uh-huh. O sea que la derecha siempre tiene razón, lo que pasa es una razón represora, ¿no? De clase media para arriba es cuarentena o aislamiento, para abajo es estado de sitio. Hoy escuché un mensaje de cómo hacen los controles en los accesos y algunos son directamente requisitorias individuales, ¿viste? Te preguntas a dónde va, qué. Es decir, como en los viejos tiempos, ¿no? Entonces creo que ese daño psicológico debe ser contemplado. Cuando digo psicológico me hago cargo de la palabra psicológico, es un reduccionismo. Por eso en Ático hemos hecho la tercera fundación, ustedes han estado y han colaborado mucho, y hablamos de salud psicosocial, ¿no? Rescatando, bueno, toda la tradición de la psicología social, entre otras tantas cosas. Entonces, bueno, el respirador vincular es un espacio, un dispositivo, donde tratamos de poner aire. Aire en aquellas situaciones que nos están ahogando, porque realmente el encierro, el aislamiento, la cuarentena, más allá de todo lo que te digan, ¿no? Más allá de que es necesario, porque una de las cosas que me tiene muy, muy agotado, estoy muy irritable, es este tema de que lo primero que te preguntas, ¿pues estás en contra de la cuarentena? ¿O estás en contra de la cuarentena? Sos destituyente, ¿no? Estás en contra de Alberto. Bueno, discusiones, pero más berretas. Y en realidad, yo no soy quien para decirte a favor o en contra de la cuarentena, o a quién quiero más, a mi papá o a mi mamá, o si mi abuela estaba loca, ¿no? Yo creo que no es por ahí la cosa. El aislamiento es necesario, pero tiene muchos efectos secundarios. Aún los medicamentos buenos, que algunos quedan, tienen efectos secundarios. Para eso están los prospectos, que los hipocondríacos son los que primero que leen, son los efectos secundarios, ¿no? Bueno, el aislamiento, la cuarentena, tiene efectos secundarios y los respiradores vinculares intentarán solucionarlos. ¿Y cómo se lleva adelante eso? ¿Qué van a hacer? Bueno, mira, la manera más rápida es a través de mandar un mail a Ático, aticocooperativa@aticocooperativa.com.ar. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, que yo no manejo, Twitter, que algo manejo, es más, ya los etiqueté en Twitter, sí, por la campaña, a la retaguardia. Sí. ¿Tenés el permiso para manejar Twitter? ¿Viste que ahora hay que sacar permiso para manejar todo? ¿Permiso para manejar Twitter? Bueno, sigamos, Alfredo. Sí, tomé payaso el plus. Escúchame. A ver, llama a la gente y qué, o manda mail y qué onda. Digo, ¿arman grupos o son charlas individuales? La terapia grupal me voy a encargar yo, y además hay dispositivos individuales, vinculares, incluso familiares. Todo depende del gracias la libra de gracia, ¿no? Hay distintas plataformas que permiten hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo con nuestros pacientes. Yo personalmente nunca lo hice, pero más que nada por timidez probablemente, ¿no? Pero lo que queremos es que de una manera no arancelada, no digo gratuita porque la palabra gratuita nunca me gustó, no arancelado, tenemos una serie de entrevistas en función de esto, de salir del ahogo de lo que es la situación de encierro. Y vos sabés que una de las mejores maneras de encontrar aire es pensar. Lo que pasa es que para la cultura represora pensar es repetir, es los mantras, ¿viste? Este tipo de colalia. Pensar es básicamente conceptualizar. Y hay mucho para pensar, ¿no? Para pensar de qué es esta cuarentena, al servicio de qué está puesta. Si el virus no es un virus mutante, bueno, de todas maneras está sirviendo muchísimo a ciertos regímenes que ya hubieran caído si no. se está viendo cómo está el servicio de la represión social, barrial, comunitaria, se ven disparates lo del viernes. ¿Ustedes escucharon a Carlos Heller decir que el viernes había gente que había ido al banco a comprar dólares? Como explicación del tumulto, ¿no? Digamos. Como una de las explicaciones, que había mucha gente que no tenía que ir, entre ellas gente que había ido a comprar dólares. Bueno, con ese nivel a mí yo me ahogo, ¿viste? Yo lo escuché e inmediatamente me puse el tubo de oxígeno. Pero creo que realmente crear dispositivos de vínculos virtuales, pero que tienen también un cierto nivel de presencia, sobre todo por el tono de voz, por la mirada, cuando son además con cámara y demás. Uh-huh. Bueno, yo creo que tratamos de lograr eso. No el reduccionismo del respirador solamente para dar oxígeno cuando el alveolo está definitivamente hecho pelota, porque, digamos, es el triunfo del EPOC a escala universal, sino dar aire. ¿Viste? En la radio, cuando dice, ¿estás al aire? Sí. No te dicen, tenés oxígeno. Te están diciendo, te podés comunicar. Claro. Bueno, yo creo que es una metáfora potente que hay que usarla. Y el aire es eso, poder comunicarse, poder hablar, estar al aire, ¿no? Y bueno, los respiradores vinculares intentaremos dar más aire en una situación de encierro, de aislamiento, que evidentemente lo primero que hace es que el aire es enrarecido, ¿viste? El aire se empieza a enrarecer. Uh-huh. y vas perdiendo capacidad de respirar, no solamente a nivel pulmonar, sino de respirar a nivel mental. Por eso este programa que han inventado es tan importante, porque da aire, ¿viste? Entonces, bueno, de eso se trata. Bueno, entonces, por mail a aticocooperativa@aticocooperativa.com.ar, en redes sociales buscan Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental y piden una entrevista. La verdad es que lo que va surgiendo en este tiempo es gente que busca cómo poder conseguir algún mango, ya que sus trabajos están caídos, y cómo poder recaudar algo de manera virtual, que esta actividad sea una actividad que busca generar vínculos, sanar en medio de esta enfermedad del encierro y la enfermedad que está llegando, que sea además gratuita. Merecía este tiempo de la columna de Alfredo Grande. Te mandamos un abrazo, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Abrazos a todos ustedes. Alfredo Grande ha pasado por aquí, por Hasta que vuelvan los abrazos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Se disparó para cualquier lado la consigna. ¿Cómo? Se disparó para todos lados la consigna. Hay serias, hay graciosas, hay de todo. ¿En qué se modificó tu economía en la cuarentena? Y respondés al 11-31-81-31-26. Bueno, a ver, de los que tengo por aquí, que me perdí un poco. Desde Vialet Macé, en Córdoba, allí en la ruta 38, ¿sí? Buenas queridix retaguardias, acá en donde vivimos es una zona semirural en la que la economía informal en general es complicada y la situación de la vecindad más los paisanos, pero al ser así la economía ya hay una gimnasia de la supervivencia, sumado a que la gran mayoría no lleva una vida de consumo sino más bien básica, entonces se zafa mucho más y vivir en un ámbito rural da más oxígeno. Otra vez oxígeno para lo cotidiano. Pese a esto, desde las organizaciones sociales estamos vendiendo bolsones de verduras fruto de la economía popular. Se ha logrado asistir a algunas familias en las que más mamás son sostén de varios niños. En lo personal, hemos tomado este momento crítico económico como una salida colectiva desde la cooperativa de la que participamos. Javier nos manda mensaje desde Vialet Macé, que solo abona a lo que ya sabíamos y a lo que además propiciamos que aparezca a través de ustedes que nos están escuchando, y es romper con esta cosa de la cuarentena de clase media que te muestran los medios tradicionales. Y si ustedes no participan, como acaba de hacerlo Javier,

estamos hablando del 95 en adelante, ¿no? Sí, no tengo las fechas. ¿Sabés lo que me acordaba? Hay una entrevista que le hace Ana Cacopardo a Rebeca Lane y se ve, escuchás ahí cuando Rebeca Lane dice, las conocí y me rompieron la cabeza, como que wow, viste que se quedó deslumbrada. Ella lo marca realmente, no es algo más, sino como algo fundamental en la historia de su carrera. Me las acuerdo en un festival que se hizo para homenajear a las madres de Plaza de Mayo a 20 años de su nacimiento. Eso fue en 1997, en la Plaza de Mayo, un super festival, un mega festival donde tocaron La Renga, Los Piojos, Todos Tus Muertos, Ataque 77, Actitud María Marta, León Gieco y no me acuerdo qué más, pero hermoso. Porque no quiero calmar lo que sale de mi piel. Porque no quiero calmar lo que pienso que está bien. El acto que me provoca me convierte en monotemática. Quiero reiterar lo que funciona en matemática. Ronda de noticias en La Retaguardia. Danica cierra su planta para evitar reincorporar personal en medio de la prohibición de despidos y sin un servicio esencial. El grupo empresario Beltrán dispuso el cierre de la planta de Lavallol para evitar reincorporar a 5 empleados cesanteados. Postergan por tercera vez el juicio contra Luis Chocobar. El inicio de este juicio contra el policía acusado por asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, que estaba fijado para el 18 de abril, fue postergado hasta el nuevo aviso debido al aislamiento social preventivo y obligatorio. ...2.942 casos de dengue y 6 muertes. Pese a la emergencia epidemiológica que atraviesa el país respecto al avance del coronavirus, el dengue sigue vigente y alarma el creciente número de contagios. Starbucks lanza un recorte masivo de salarios. Alsea, empresa que maneja Starbucks Argentina, dispuso un recorte del 15% del salario de todos sus empleados y empleadas asignados con tareas remotas. Para que los que desempeñan en las tiendas de Starbucks, el recorte llegará al 50%. María Ayusco, de 45 años, fue asesinada de 5 puñaladas por su pareja Jerónimo Cruz frente a la hija de ambos, una niña de 7 años. El hecho ocurrió en Escobar y el femicida quedó detenido. Empresas de transporte en alerta por 30.000 puestos de trabajo. Una empresa de transporte del interior del país solicitaron al gobierno una asistencia financiera debido a la caída de la actividad por la cuarentena y señalaron que de ellas dependen más de 30.000 choferes. ...74 nuevos casos de coronavirus suman 1.628 en todo el país. Nos vamos a México, seguimos viajando por el mundo y escuchando voces, cómo se vive la pandemia en diferentes países, en diferentes ciudades. Y de paso escuchamos música. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Hola a todos y todas. Soy Ángeles Clemente y quiero contarles cómo estoy viviendo estos momentos de pandemia en Oaxaca, México. Vivo en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca. El estado de Oaxaca se encuentra al sureste de México y es uno de los más pobres del país. Soy profesora universitaria jubilada, por lo que me encuentro en una posición de contingencia por demás privilegiada, pues no tengo que salir a buscar el sustento diario para mí o para mi hija, quien, por cierto, tuvo que regresar de Australia hace una semana, donde estaba estudiando su maestría. Desgraciadamente, la mayoría de los oaxaqueños no tienen la posibilidad de quedarse en casa a cuidar de su salud y de la de sus familiares. Aquí en el pueblo, la gente sigue saliendo a trabajar en el campo. Las mujeres siguen haciendo tortillas para la venta diaria. Los niños y niñas, que ahora no tienen escuela, hacen lo mismo que cuando están de vacaciones. Salen a jugar en los patios o en las calles. Afortunadamente, hasta ahora no hay ningún enfermo de coronavirus en el pueblo. Sin embargo, hay muchas personas que siguen teniendo que ir a la ciudad, la mayoría de ellos por trabajo, la mayoría de ellas para regresar con alimentos y otros básicos para la familia. Es triste pensar que para ellas, cuidarse del COVID-19 resulta un lujo que no se pueden dar. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Treinta y tres minutos pasan de las 11 de la mañana hasta las 12. Estamos acá haciéndote compañía en La Retaguardia, este programa que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Y hace un ratito nada más hablábamos con María del Carmen Verdú, abogada de la Correp, y así como en adelanto hablábamos de un caso en particular que tiene que ver con una denuncia que se fue a hacer por violencia de género a una comisaría, y en esta situación la persona que acompañaba a la mujer se le terminó en realizando una multa por violar la cuarentena. Estamos en comunicación telefónica con él, que es el que acompañaba a esta mujer, que se llama Sebastián Rizzo, y le damos la bienvenida al aire de La Retaguardia. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos cómo fue la situación y, bueno, en qué quedó también todo esto. Mira, la situación arrancó, bueno, convenciendo primero a mi cuñada a realizar la denuncia, que es algo muy complicado de convencer a las personas que pasan por esa situación, porque se sienten completamente vulnerables y es muy jodido que realicen las denuncias. Y bueno, decidimos acompañarla a realizar la denuncia. Esto fue el viernes a la tarde. Primero nos acercamos a una comisaría que tenemos acá en la cercanía, un par de cuadras. No nos quisieron tomar la denuncia y nos derivaron directamente a la comisaría de la mujer, que es en San Justo, a cual fuimos. Primero y principal, estuvimos 5 horas esperando porque no había personal. Y algo muy lamentable era que a cada persona que llegaba la atendían desde una ventana, porque es así, te atendían desde una ventana y te hacían comentar tu situación. Primero y principal, yo he escuchado varias veces que cuando van a denunciar algo así, dudan de lo que están contando las personas. Uh-huh. Ya me pareció muy raro. Tuvo que comentar su caso delante de todas las personas que estaban esperando. Cero confidencialidad, cero tacto hacia la persona que está pasando por ese momento. Y pasadas las 5 horas de estar en la comisaría esperando para realizar la denuncia, se acerca un oficial, me pide mis datos, los cuales yo se los di porque pensé que iba a salir como de testigo dentro de la denuncia. Al rato vuelve a aparecer la misma oficial, porque eran todas mujeres, y directamente me dice, ponete acá que te toque sacar una foto. A lo cual me pareció raro, yo pregunto para qué, no me contestaban, y vuelvo a insistir, a lo cual me dicen, no, te tengo que notificar por romper la cuarentena, por violar la cuarentena. Como cualquier persona, uno salta como leche hervida, como diciendo, claro, ¿cómo que me vas a notificar por violar la cuarentena? Estoy acompañando a una persona a realizar una denuncia por violencia de género. Y la respuesta del oficial fue, mira, ella no es discapacitada, no está gravemente herida, así que puede venir sola. Imagínate la reacción de cualquier persona como yo, que sentí que se están tomando el pelo, que es una tocada de orto, perdón la expresión, pero es así. Bueno, me dan una hoja, claramente, que no me la lee. Me dice, acá está todo lo que nosotros detallamos en tu antecedente, esto y lo otro, y le digo, no me vas a explicar qué es el acta que me estás haciendo, nada. Me dice, no, acá tenés para leer. Bueno, lo leí, lo cual de una hoja y media, cuatro, será un párrafo muy chiquito que explicará que yo violé la cuarentena por estar acompañando a mi cuñada a realizar la denuncia. Y detallan nuevamente que ella no es una persona discapacitada y no tiene ningún impedimento físico para estar acompañada, así que la denuncia la podía realizar sola. Así fue el trato que recibimos y fue lamentable. Decí que, bueno, yo tengo abogados, tengo estudios, como para no quedarme callado. Y me contacto con mi abogado, y ya a la hora de lo sucedido, yo ya tenía una causa abierta en el penal de Morón, por todo esto que había pasado. Sebastián, para dejar en claro, la primera situación que te ocurre es en la comisaría, que no les quieren tomar la denuncia. Claro, arrancamos ahí. Bueno, ¿qué alegan? ¿Por qué no les toman una denuncia por violencia de género? Porque no era la comisaría necesaria para tomar la denuncia. Uh-huh. Claro. Y lo siguiente, te ocurre todo esto en la comisaría de la mujer, donde a vos te notifican de que estás violando la cuarentena, que bueno, recién hablábamos con una abogada, María del Carmen Verdú, que bueno, que hoy está en el informe de Correpi toda esta situación, que nos decía, es una situación por supuesto de fuerza mayor, y estamos hablando de una persona, como vos recién decías, que está en situación de vulnerabilidad, que está corriendo riesgo, su integridad física, y por eso la acompañabas. ¿Algo de esto pudiste manifestar? Y si es así, ¿qué te dijeron? Es que, mira, no éramos las únicas personas que estábamos en la comisaría para realizar dicha denuncia, sino que eran varias personas. De hecho, una señora llegó a la media hora que estábamos nosotros esperando, completamente desbordada por una situación personal. Estuvo esperando el mismo tiempo que nosotros y llegó un momento que ella se acercó, golpeó una ventanilla y le dijo, ¿me pueden atender porque me estoy descomponiendo ya de lo que me está pasando? No le dieron cinco de pelota. Y esa persona se había ido media hora antes que nosotros, la cual las policías estaban ahí, ni pelota le dieron. Uh-huh. Sebastián, ¿cómo estás? Fernando Tevele es mi nombre. ¿Qué tal? Buen día. Cuando sucede todo esto, o sea, se vuelven, y entiendo que se vuelven cada uno a sus casas, vos con esta causa que te iniciaron, y tu cuñada se vuelve al hogar con el violento. Luego de realizar la denuncia, sí, ella vuelve a su casa, igual ya la persona con la que vivía ya no estaba viviendo con ella. Bien, bien. ¿Y ella cómo está ahora? ¿Está más tranquila? ¿Está mejor? Y actualmente sí, está más tranquila, obviamente sobrellevando toda esta situación que no es nada agradable, pero bueno, está contenida por familiares, amigos, estamos todos presentes apoyándola. Uh-huh. Bien. Igual algo para destacar de lo que acaba de contar Sebastián, que por ahí pasó de largo, ¿no? Va una mujer a una comisaría de la mujer a hacer una denuncia por violencia de género y lo primero que hacen es no creerles. Esa situación que por ahí desde el, desde pensamos que no sucede ya en esta época y continúa sucediendo en un lugar que está especializado para tomar denuncias de violencia de género, es claro. Tremendo que siga ocurriendo. Exacto, a uno no le sorprende que pase esto con los policías varones, de hecho por eso se crearon las comisarías de la mujer, se supone que las personas que están ahí deberían estar capacitadas para atender este tipo de situaciones con la privacidad de vida y no como contaba Sebastián, con esa cosa invasiva de que todo el mundo te esté escuchando cuando vos denuncias una situación de violencia. Y por otro lado, no saber que una persona que está allí en esa situación tiene que estar acompañada necesariamente. Es impensable que alguien, que una mujer pueda ir sola a hacer, en la situación de vulnerabilidad que está, una denuncia de este tipo. Me imagino que en la mayoría de los casos deben estar acompañadas por alguien. Que la cuarentena sea más importante que eso es parte del delirio, claro. ¿No? Sí, Sebastián. Más allá de todo, pues, la falta de empatía y tacto humano fue increíble, hizo muy inhumana. ¿Cómo continuó la situación más allá de tomarle la denuncia? ¿Cómo se activa? ¿Qué protocolo se activa para cuidar a tu cuñada? Tiene ahora actualmente, bueno, pedía metal para que no se acerque y suena. Uh-huh. ¿Y le proveyeron el botón antipánico, no, digamos, para que dé algún aviso en caso de que viole la perimetral? No, pero igual ya estuvo en contacto con la fiscal, llevó el caso de ellos. Bien. ¿Y tu situación en particular, cómo sigue? Conmigo no se comunicó nadie de lo que vendría a ser Poder Judicial. Todo eso lo están manejando mis abogados, pero más allá de eso no hubo ningún contacto de ninguna parte hacia mí. Sebastián, te agradecemos esta comunicación con Radio La Retaguardia. No, por favor. Un abrazo y un abrazo a tu cuñada. Igualmente para todos, que tengan buen día. Hablamos con Sebastián Rizzo, bueno, este caso que ya lo veníamos hablando desde la entrevista con María del Carmen Verdú, este chico que fue a acompañar a la cuñada a una comisaría de la mujer y termina teniendo no es una causa, pero sí lo notifican de que está violando la cuarentena y bueno, va a poder tener sí, una multa que a veces va así, es una causa. Desde una prisión domiciliaria hasta una multa de una prisión domiciliaria que creo que son 2 a 7 años de prisión. Tiene una causa abierta que habrá que ver cómo se resuelve, pero la causa está abierta, eso es indudable, ¿no? Se encargaron de notificárselo de esa manera. ¿No? Desde una multa, como decía, de una prisión domiciliaria hasta una multa monetaria. Uh-huh. Bueno, seguimos con tu lista de música antes de meternos en el último bloque. Tengo 3 temas me quedan tuyos, no van a entrar los 3, así que sí. Anda eligiendo. Ay, no me acuerdo qué elegí, pero puede ser algo que tal vez... ¿El que te acuerdes? Es el que va. Sí, no es que me... Se me vino uno a la cabeza que me gustaría compartir. Tal vez puede ser que la audiencia no conozca tanto. Conociendo a Rusia, es un grupo que... El cantante es el hijo, así para generar empatía lo digo, de uno de los músicos de Spinetta Jade. Uh-huh. Y está suena mucho entre la juventud, las adolescentes lo escuchan bastante a Conociendo Rusia. Bueno, compartimos, 30 años. Ya tengo casi 30 años, por las noches no me quiero dormir. Voy soñando despierto sin pestañear, escribiendo en la cocina. Aprendí a guardar bien los secretos, nunca pido lo que no me dan. Vos sabés que aparezco sin avisar, traje flores de la huerta. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. Desierto. la banda de Mateo Sujatovic, el hijo de Leo, integrante de Spinetta Jade, como decía Giselle. Escriben desde Parque Patricios diciendo: que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Al virus hoy no lo contaba nadie. Nadie. Nadie. No puede lavarse las manos, con imprudencia, con impericia y con negligencia. No puede lavarse las manos. Gracias, Sergio. Gracias, Tete. Bienvenidos a Bernie Secret Fashion, temporada 2020, presentando los nuevos diseños que ya son tendencia. La línea Mis Barbijos están con el padre, siempre a la retaguardia de la moda. Ahora vemos a Mirta con el modelo directora de escuela, luciendo un folio A4. A su lado la auxiliar, con un folio un poco roto. ¡Gracias, chicas! ¡Cuánta piel! ¡Ah, la entrada del modelo Alterio! Un barbijo en tela plisada, bordada finamente con la frase: ¡puta, que vale la pena estar vivo! ¡Gracias, Norman Brisky! Mientras se prepara, Norman Early. ¡Claro que sí! ¡Cuánta piel! Los modelos religiosos no pueden faltar. Débora luce el modelo kosher con tela de kipá. Ahí se cruza con Teresa, con tela de sudario. ¡Cuánto sincretismo! ¡Cuánto piel! ¡Ah, el modelo taoísta también, de diseño invisible! Bueno, ahí está rápido. ¡Ah! Ahí viene el modelo futbolista, también pasan los chipis barijos. ¡Oh, y el modelo doble vecinal, para pasear las mascotas y levantar las deposiciones! Porque en un programa de moda no decimos caca. ¡Cuánta piel! Bienvenidos al Bernie's Secret Fashion, temporada 2020. A la retaguardia de la moda. Gracias. Espéreme, no me corte en este móvil. Gracias. Exclusivo. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Pipi Leguizamón. Pipi, bienvenido a Que Vuelvan los Abrazos en Radio La Retaguardia. Gracias por traernos este desfile de moda. ¿Guardaron las distancias entre modelos? Las distancias incluso las ampliamos la pasarela, porque se habla de la distancia a lo largo, pero nunca se habla de la distancia a lo ancho. Así que ahora el ancho de la pasarela es de 150 metros. Claro. Blindada con blindex de vidrio, doble vidrio templado. Sí, igual si estornudaban no pasaba nada porque tenían los barbijos. No sé para qué hicieron toda esa parafernalia de los vidrios. Y lo otro que le quería preguntar es, usted definió los barbijos que traían cada una y cada uno. ¿El resto de la ropa, es verdad que estaban sin ropa? O sea, solo los barbijos llevaban puestos. Solo Norman Brisky quiso ir sin ropa y accedimos porque, bueno, es un modelo reconocido a nivel internacional y tuvimos que acceder a sus demandas, además no del champán en camerinos. Bueno. ¡Cuánta piel! Bueno, Pipi, le agradecemos que nos haya traído, gracias, en exclusiva. Gracias, amigos de La Retaguardia, gracias. Tendencia en barbijos, temporada 2020. Gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Nadie. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Oh. Llegan, me llegan mensajes. Sí, me pateó la consola, ¿eh? No. Estoy bien. Sí, sí, bueno. Sí, estoy bien. La consola. ¿Tenés zapatillas de goma o algo así en los pies? No, claro, estoy con unas. Mira, te las muestro. Estoy con una. ¿Cómo se llaman estas? ¿Franciscanas? Pero son. Sí, bueno, pero está bien. Y tiene como una cosa de goma. Y sí, tienen cosa de goma. Está bien. Hay que tirarle. No preocupemos a la audiencia. La descarga a tierra, la jabalina, diría Catriel Fernández. Hay que poner una jabalina. Bueno. ¿Que podemos continuar o...? Sí, estoy bien. Bueno. Estoy más, no, más electrizante va a ser el final. Bien, bueno, acá me retan porque me dicen recontra conocido, conociendo a Rusia. Bueno, sí, estuve mal. Es verdad. Mal, lo admito. También me habla de una inspiración, voy a suavizar las palabras de... Jorge Schmaruk, que nos habla desde Parque Patricios diciendo esta apreciación, que se inspiró en Fito Páez. Yo lo escuchaba también, una inspiración a los Rodríguez. Sí, sí, había algo de decir, eso. ¿No? Sí, había, sí. Hay algo calamaresco ahí. Y también me cuenta que las hermanas estuvieron en el Festival de las Madres de 20 años que fue en Ferro, es lo que hablabas recién de Actitud María Marta, ¿no? En Ferro. Bien, entonces yo estoy hablando de otro festival que se debe haber hecho el año anterior porque en el 96 fueron los 20 años del golpe de Estado. Y claro, sí, tiene razón. El 23 de marzo a la noche hubo un festi en el 96, es verdad. Bien. Sí, fue un grupo que estaba como comprometido, por supuesto, con un montón de cuestiones de los derechos humanos y estaba en recitales, sí. Malena D'Alessio, que era hija es hija de desaparecidos, sí. Era parte en ese momento de la agrupación Hijos, que aparecía en plena época de impunidad y con los scratches, ¿no? Como sí, pero no solamente con eso, sino también estuvo por empresas recuperadas ahí tocando, sí, así claro. Que bueno, vinculada a un montón de luchas. Bien, quiero mandar un saludo a la gente de la Yunta de Villa Yacanto. Nosotros pasamos con él, viste que en la vida previa había vacaciones. Vos sí. Te ibas de vacaciones. ¿Te acordás de eso? ¿Te sí. acordás? Bueno, nosotros con Euge este verano nos fuimos a la zona del Valle de Calamuchita, que era la única parte de la Córdoba linda que no conocíamos, y estuvimos en Villa Yacanto y compartimos ahí con los amigos y amigas a quienes no conocíamos de la Yunta de Villa Yacanto, que es un lugar hiper recomendable para pasar descanso cuando podamos volver a descansar, ¿no? Por ahora descansamos en casa. Y es un lindo lugar para pasar la cuarentena, aunque me imagino que ahora que se viene el frío y que obviamente estamos en esta situación, también la deben estar pasando mal porque es gente que vive del turismo, que está obviamente absolutamente cortado, ¿no? Es una de esas situaciones dolorosas que el Estado deberá contemplar, seguramente. Me preguntaba al principio de esta cuarentena, siempre en situaciones así de extrema vulnerabilidad, hay quienes no la pasan tan mal o quien pueden sacar tajada de algo, y me preguntaba quién podía llegar a ser. Todavía no se me abrió demasiado el camino. Por ahí alguien dice, sí, ¿cómo no te avivaste de tal cosa? Bueno, yo la verdad todavía no me avivé quién puede bueno, estar sacando. Los laboratorios están claramente beneficiados, ¿no? Digamos, no solo porque siguen trabajando con normalidad, sino porque hay como mucha más demanda de algunas cosas en particular, no de todo, ¿no? No sé cómo será la venta en las farmacias, si habrá disminuido o no, pero sí está claro que los laboratorios siguen produciendo. O también qué creativos, así como apareció Zoom, ¿no? Que muchas personas están recurriendo para estos encuentros. Bueno, que a quienes se ponen creativos y pueden sacar tajada de toda esta situación. Bueno, mientras por ahí pensamos aprovecho para saludar a las radios que nos estuvieron transmitiendo. Dale. Como Radio Che Guevara de Rosario, Radio Sur, Radio Presente, Radio Workem Curruz del Budi de Chile y Radio Nauta, que nos van a estar escuchando a la tarde, así que le decimos buenas tardes a les oyentes de Radio Nauta de La Plata. Bueno, y nos despedimos con el último de tus temas elegidos para la jornada de hoy. Yo sé cuál vas a elegir. Dijo yo porque sí, porque yo tenía un favorito, pero sí, pero no, pero es tu lista. No sé. Es tu lista. No sé. Es tu lista. Elegí vos porque es tu lista. Me gusta esto de compartir. A ver si elegiste el que pensé que ibas a elegir. A ver qué empieza a sonar. No va a ser un lugar común, ¿eh? No va a ser un lugar común. ¿Me vas a sorprender? ¿Va a haber una bebida espirituosa? Supongo que sí, exactamente. Sí, Sí. Bueno, abrimos con Chile y volvemos a Chile para despedirnos. Entonces, dale. Con Nano Stern. Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción en una copa. Nos despedimos sobre él, hasta mañana, y lo dejamos escuchando a Nano. Sí, con Juana Fe, Nano Stern y Juana Fe, que cantan algo del vino que no me acuerdo. El vino y el destino. Chau, hasta mañana. Y nos enseña a cantar. Ahora que canto del vino, cómo no voy a nombrar a mi tierra y sus caminos. Yo no lo voy a olvidar, cerca se quedó muy lejos, lejos lo cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar, que no te quiere soltar. Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción, en una copa de vino, vencer el destino, pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar, na na na na na na na, y nos enseña a cantar. Ahora que canto del vino, cómo no voy a nombrar a mi tierra y sus caminos. Yo no lo voy a olvidar, cerca se quedó muy lejos, lejos lo cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar, que no te quiere soltar. Yo me vine porque quise, yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.